se elige, uno se gana. Pregúntale al suelo cuántas veces me ha visto levantarme. Llegué sin fama, sin nombre, sin crew, pero traigo fuego, traigo calle y virtud. Me subestiman, eso ya es costumbre, pero el uno se gana, no lo dan por costumbre. No me dieron nada, lo arranqué del suelo, y ahora que brillan, yo ya estaba en duelo. Ese número es mío. El 2 tatuado en la espalda, pa' que sepas cuál es tu lugar cuando me veas.